Cuando recibimos hijos en nuestros hogares, recibimos una temerosa e imponente responsabilidad. Debemos criar nuestros hijos en el temor, disciplina e instrucción del omnipotente Dios. Es muy difícil. Yo diría imposible sin la sabiduría de la palabra de Dios, sin la instrucción del Espíritu Santo. ¿Cómo está, amiga y amigo? Estamos listos junto al Dr. Adrián Rogers para acompañarlo en este espacio de El Amor que Vale. Como usted sabe, el Dr. Rogers ha escrito, producido y dado mensajes sobre diferentes temas. Muchos de esos mensajes usted los ha escuchado por radio. Pero de entre todos esos temas, existen algunos que han provocado una respuesta masiva de nuestros oyentes. Reconociendo la importancia de esos temas, hemos recopilado varios de ellos en una sola serie que se denomina Los mensajes más solicitados del Dr. Adrián Rogers. Si usted desea la copia de estos programas de forma individual o de todos ellos, puede solicitárnosla a nuestra dirección de El Amor que Vale. Le pedimos que esté atenta y atento. Al final de esta emisión le ofreceremos varias opciones para escribirnos o llamarnos. Hoy iniciamos con un tema que tiene que ver con la educación de nuestros hijos. Le pregunto, ¿cómo definiría usted a su hijo o a su hija? ¿Diría tal vez que es una buena persona o diría que es alguien que no tiene respeto de nada y de nadie? Amiga y amigo, le invito a que reflexione sobre sus hijos. Al escuchar este programa, usted podrá entender hacia dónde los está encaminando. El Dr. Adrián Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Llanón, nos trae el tema, ¿su hijo, sabio o insensato? Ahora, por favor, comencemos en Proverbios capítulo 1, versículo 20. La Biblia dice aquí, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y aquí tenemos el versículo clave, mírelo, versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples? Ahora, al lado de la palabra simples, escriba adolescentes crédulos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores? Ahora, al lado de la palabra burladores, escriba insolentes. Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Los insensatos odian el conocimiento. Al lado de la palabra insensatos, escriba rebeldes. Y aquí tiene el problema de nuestros adolescentes. Adolescentes crédulos, insolentes y rebeldes. Permítame decirle, mi querido amigo, que los países están llenos de ellos. Primeramente menciona a los simples, luego menciona a los burladores y después menciona a los insensatos. Aquí hay un proceso definitivo. Esto es la evolución del insensato y nadie comienza siendo insensato. Ellos se hacen a sí mismos con mucha ayuda de sus padres. Primero, un hijo comienza con lo que la Biblia llama simple. Y si no se le enseña, llega a ser un burlador. Por último, si no se le disciplina, llega a ser un insensato. Y una vez que llega a ser un insensato o necio, ya no hay casi ayuda ni esperanza para él. Ahora lo que Dios nos muestra aquí en su palabra es cómo criar un hijo sabio y cómo comenzar con un hijo cuando él es lo que la Biblia llama simple, evitando que llegue a ser un burlador y evitando que llegue a ser, finalmente, un insensato. Primeramente, veamos lo que quiero llamar el adolescente crédulo. La Biblia lo llama una persona simple. No tiene nada que ver con su capacidad mental. Muchas personas que eran simples ahora son cirujanos, abogados, doctores y hasta ministros. La palabra simple aquí viene de una raíz que sencillamente significa receptivo. Y es una persona muy crédula o como nosotros diríamos, ingenua. Y así son los adolescentes. Observe cómo la Biblia lo describe en el versículo 22. La Biblia dice que él ama la simpleza, es decir, él ama ser un feliz y despreocupado adolescente. Él lo disfruta. Él no quiere pensar sobre nada serio. Los adolescentes disfrutan lo fácil. Un adolescente le dijo a otro adolescente, «Estoy realmente preocupado. Mi papá se esclaviza trabajando para que nunca me falte nada y llegue a tener una educación universitaria. Y mi mamá, ella se pasa día tras día lavando y planchando mi ropa, limpiando todo lo que dejo sucio y me cuida cuando estoy enfermo». El amigo le respondió, «Hombre, ¿y de qué estás preocupado?». Y el primero le dijo, «Pues tengo miedo de que ellos traten de escapar». Estimado amigo, a los adolescentes les gusta cuando todo es fácil. Dice el versículo 22 que ellos aman la simpleza. Bien, notemos, número 1, él ama la simpleza. Número 2, carece de entendimiento. Número 3, se le seduce fácilmente. Este es uno de los grandes peligros que enfrentan los adolescentes. Proverbios capítulo 14, versículo 15 dice, «El simple todo lo cree». ¿Lo ve usted? El simple cree todo lo que le dicen. Es un blanco fácil para los anuncios de publicidad. Es un blanco fácil para quien quiere enseñarle humanismo o religiones falsas o para los amigos pervertidos. Él es receptivo, él es ingenuo. Ahora él va a creer en algo. Y si él no llega a creer en lo que es verdadero, él creerá fácilmente lo que es falso. Permítame contarle dos historias verídicas. La primera historia. Un hombre entró a la sala de espera de un consultorio médico y cuando él entró a su cita, vio que todas las personas en esa sala de espera estaban sentadas a su alrededor con solo su ropa interior. ¡Todas ellas! El resto de su ropa estaba sobre un colgador en esa sala. Así que este hombre entró, inspeccionó la situación. Cada una de esas personas estaba allí sentada solamente con ropa interior. ¿Y sabe usted lo que él hizo? Como dije, inspeccionó la situación. Después de un rato, él se quitó su ropa y la puso sobre el colgador y se sentó. Verídico. La segunda historia. Un hombre se montó en un ascensor y él notó que todos estaban de cara hacia la pared de atrás. Todos estaban de cara hacia la pared de atrás. Nadie estaba de cara hacia la puerta. No había una salida en la pared de atrás, pero todas las personas en ese ascensor encaraban dicha pared. Este hombre se montó en el ascensor, miró a su alrededor, inspeccionó la situación y se puso de cara hacia la pared de atrás mientras el ascensor subía y bajaba. Estos dos episodios se dieron lugar en el programa Cámara Escondida hace algunos años en la televisión. Amigo, es increíble el poder de la influencia de otros, la opinión pública y cómo las personas quieren adaptarse a lo que los otros hacen. Es asombroso. Es simplemente increíble, y esto es verídico con los adolescentes. Es especialmente cierto con los adolescentes. Se les seduce muy fácilmente. Continuemos, porque si no toma acción con este simple, este crédulo adolescente, ¿qué es lo que llega a ser? Él llega a ser un burlador. Recuerda la próxima categoría en Proverbios capítulo 1, versículo 22. ¿Y cómo es el burlador? Bien, regresemos a Proverbios capítulo 1 y versículo 22, y usted observará algo acerca del burlador. Ante todo, usted se dará cuenta en el versículo 22 que los burladores se deleitan en la burla. ¿Qué es un burlador? Bueno, en la escuela se le llama sábelo todo. En el trabajo se le llama cínico. En la universidad se le llama insolente, pero todos son la misma persona y el mundo está lleno de ellos. Son tan difíciles de alcanzar con el Evangelio. La Biblia dice concerniente a estos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3, «En los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias». Bien, los tenemos en abundancia. Tienen las iniciales del diablo tallado en sus corazones y sus vidas están cubiertas con las asquerosas huellas digitales del pecado. Ellos son burladores, burladores. Son el gozo del diablo. Bien, ellos se deleitan en la burla y desafían la instrucción. Es fácil. Es sencillo enseñar a un joven simple, pero es tan difícil enseñar a un burlador cuando ha llegado a ser uno. Por favor, mire en Proverbios capítulo 9, versículos 7 y 8. El que corrige al escarnecedor o burlador se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. El burlador simplemente odia a aquellos que lo corrigen. Él siente que los buenos y los que aman a Dios son sus enemigos. Él odia a sus profesores, odia a sus padres, odia a su pastor, odia a su maestro de la escuela dominical. Él es un burlador. Él se deleita en la burla, desafía la instrucción, desprecia al creyente y está destinado a la destrucción. Proverbios capítulo 13, versículo 1. ¿Qué le va a llegar a suceder al burlador? La palabra dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Él no escucha. Y como resultado, miremos el versículo 13 para ver qué es lo que le pasará. El que menosprecie el precepto perecerá por ello. Esto es lo que le va a suceder. Al insolente, sus burlas lo llevan directamente al infierno, pero una vez allí, sus burlas no lo podrán sacar. Más aún, hay un poco de esperanza para el burlador. El burlador es más difícil de alcanzar que el simple. El hijo crédulo es fácil de evangelizar. El burlador no lo es. Pero ahora prosigamos con la tercera categoría, el rebelde. El rebelde, y la Biblia lo llama el insensato. Bien, usted verá, el burlador, él ama su simpleza, quiere decir, él disfruta de su burla. El simple ama su simpleza, pero en Proverbios capítulo 1, verso 22, la Biblia dice concerniente al insensato, y quiero que usted lo vea, porque es aterrador, míralo, versículo 22. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Los dos primeros son conocidos por lo que aman, pero el insensato por lo que odia. El insensato odia la sabiduría. Él rechaza el conocimiento. Mire, por favor, Proverbios, capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Usted simplemente no puede enseñarles nada. Ahora en Proverbios, capítulo 15, verso 5, leemos: el necio menosprecia el consejo de su padre. Él lo aborrece. Es decir, que el insensato o necio es peor que un burlador. Él odia el consejo. Pero espere un minuto. Es peor que esto. No solo rechaza el conocimiento, no solo ridiculiza la justicia, pero literalmente se regocija en la iniquidad. Por favor, leamos Proverbios 15, versículo 20. Dios tenga misericordia de los padres que tienen un hijo así, pero algunos aquí lo tienen. Dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Él realmente ama su iniquidad. Esta es simplemente gozo para él. Su sentido moral está tan destruido, está tan pervertido, que no puede ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. Escribe en el margen Isaías 5, versículo 20, que dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El insensato realmente no solo, escuche, no solo rechaza la sabiduría, ridiculiza la justicia y se regocija en el pecado, pero él está reservado para el infierno. Proverbios 17, versículo 10. Oro a Dios que su hijo no sea un insensato. Oro a Dios que su hija no sea una persona insensata. Proverbios 17, verso 10 dice: la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Usted dice: mi hijo es un necio, lo cambiaré a golpes. No podrá, no podrá hacerlo. Usted lo puede poner en prisión, pero no lo cambiará. Puede quitarle todos sus privilegios, pero no lo cambiará. Le voy a decir algo, mi estimado amigo. He estudiado el libro de Proverbios y no puedo encontrar casi ninguna esperanza para el insensato. Una vez que él llega a ser un insensato, parece que ha cruzado los límites. Por ello, debe estudiar la situación. No estoy diciendo que deje de orar por su hijo si él es un insensato. Siga orando. Si él es un genuino insensato, siga orando por él. Quizá Dios en su misericordia lo salve. Pero le voy a mostrar lo que la Biblia tiene que decir sobre comenzar, mi estimado amigo, con él que se llama simple, o inclusive tratar con él que se llama el burlador. Pero, estimados padres, oren a Dios que su hijo no haya llegado a ser un insensato. Ahora permítame decirle qué hacer. Ante todo, empiece temprano, temprano. Comience con su hijo cuando es un adolescente receptivo, o mucho mejor que esto, antes de que él nazca, entrégueselo al Señor. Empiece temprano y continúe sabiamente. ¿Cómo se puede evitar esta tragedia? ¿Qué debemos hacer nosotros con el simple? ¿Cómo debemos tratar a este adolescente? Bueno, no tenemos que adivinar. La palabra de Dios nos lo dice muy simple y claro. Por favor, mire en Proverbios capítulo 1, comenzando con el versículo 1. De paso menciono que cada padre, incluyendo las madres, necesitan dominar el libro de los Proverbios. Usted necesita leerlo diariamente, señor empresario. Y usted necesita leer este libro con su hijo y explicárselo, profesional. Dice Proverbios 1, verso 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Ahora, vea el versículo 4. Para dar sagacidad, que es entendimiento, a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Qué está diciendo? Usted comienza con el simple cuando él es joven. Aquí mismo, aquí está el libro que Dios le ha dado para que enseñe usted a su hijo. El doctor Pablo Meyer sabiamente dijo que existen 5 principios para llegar a ser un buen padre. 5 puntos que necesitan ser incluidos, y permítame solo mencionarlos. Usted debería anotarlos. Amor, disciplina, constancia, ejemplo y liderazgo. Amor, disciplina, constancia, ejemplo y liderazgo. Todos estos están involucrados en la crianza de un niño. Explorémoslos y miremoslos solo un poco más. Una de las formas más efectivas por la cual el simple aprende es por el ejemplo. Recuerde, él es receptivo, y cualquier ejemplo que se le ponga enfrente causa una gran impresión en él. Mire, por favor, Proverbios 19, verso 25. Usted tiene un adolescente ingenuo, crédulo y fácil de seducir. Dice la palabra de Dios, hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado. ¿Lo ve usted? Este es un versículo clave. Hiere al escarnecedor o burlador. No dice al simple. Dice, hiere al escarnecedor. Esto es muy interesante. Miremos Proverbios capítulo 21, versículo 11. Encontraremos lo mismo. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. ¿Lo ve usted? Cuando se castiga al burlador, el simple aprende. ¿Sabe usted lo que el simple necesita más que cualquier otra cosa? Él necesita ver que se castiga al burlador. Él necesita entender que usted no puede pecar con impunidad y salirse con la suya. Hace unos años, oí acerca de una madre que escribió una nota a un maestro y decía, mi pequeño Juan está nervioso y si se porta mal en la escuela, solo golpea al compañerito de al lado y Juan se corregirá. Bien, bien, bien. Hay una pizca de verdad en esto. Ahora, no recomiendo eso, pero lo que está diciendo es que cuando un niño ve a otro ser castigado, un ingenuo receptivo, fácil de seducir adolescente, esto tiene un gran efecto en él. Le diré otra cosa que puede hacer por él. Primeramente, empiece temprano con su simple. Número 2. Usted enséñele con el ejemplo. Déjelo que vea simple y claro que si se sobrepasa será castigado. Él no entiende. Él piensa que es invencible. Déjelo que vea la paga del pecado. Tercero, usted debe vigilar sus amistades. Ayúdelo a evadir a los burladores, insensatos, necios o rebeldes. Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice, «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Deje que su hijo ande con necios y él se destruirá. El que se junta con necios será quebrantado. No deje que su hijo se vincule con un rebelde. No lo permita». Estoy seguro que hablo a algunos padres que tienen su corazón deshecho este mismo instante. Algunos están diciendo, escúcheme ahora, no se desanimen, no se rindan, porque no he terminado aún. Algunos están diciendo, pastor, comencé demasiado tarde. Mi estimado amigo, ore, ore y ore aún más. Dios es bueno y Dios le dará sabiduría. Segundo, hay algunos otros que dicen, pastor, todo lo que usted ha dicho lo he hecho de la mejor forma que he podido. He vivido, orado y enseñado, y aún mi hijo o mi hija ha tomado un camino equivocado. ¿Qué tiene que decirme al respecto? Permítame decirle, amigo, amiga, que si usted es un padre o una madre que sufre, Dios comprende exactamente cómo se siente, porque Dios perdió también a sus hijos. Bien deseo que usted entienda esto. Dios creó algunos hijos, y Él les dio todo lo que ellos necesitaban. Nadie puede decir que Él no los crió bien. Nadie puede decir que Él no los amó. Nadie puede decir que Él no les dedicó tiempo. Nadie puede decir que Él no les enseñó cuidadosamente lo que deberían hacer, de lo que deberían tomar y de lo que no deberían tomar. Y les advirtió que su futuro dependía de sus elecciones. Y aún así ellos eligieron lo malo, porque Dios los hizo seres humanos y Dios les dio libre albedrío. Y una influencia maligna externa llegó, y por su libre albedrío y elección propia se rebelaron contra un padre amoroso. Quiero que comprenda esto. Usted puede ser un buen padre y perder un hijo. Usted dice, pero ¿qué del versículo que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? Es un proverbio y este es un principio. Trataremos sobre esto en uno de los futuros mensajes, pero quiero decir, estimado amigo, que al leer la Biblia, usted va a encontrar que Dios está en la misma situación que aquellos padres que están sufriendo. Dios ve agonizantemente a sus hijos lastimándose a sí mismos y a otros, y aún así Dios rehúsa entrometerse y arrebatarle su centro de control, haciéndolos máquinas. Él no lo hará. Y le voy a decir otra cosa. Él no lo hará tampoco con usted. Dios está ahora mismo mirando desde el cielo a algunos hijos adultos y rebeldes, y Él con sus brazos abiertos les está diciendo, hijo mío, ven a mí.